Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, en Radio Universidad, os presentamos Buscando Leones en las Nubes. Un programa casi siempre tranquilo, relajado y placentero, que intenta emocionaros a partir de una selección literaria y musical muy escogida y agradable. Esta noche, como tantas otras veces, tenemos un hilo conductor que enlaza los textos que vamos a presentaros. Se trata de una primera serie de citas, pues habrá más en programas posteriores, de diferentes escritores que constituyen una suerte de indagación en torno a la idea de identidad. ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuántos y quiénes nos habitan? ¿Qué delimita nuestra personalidad? ¿Qué rasgos definen nuestro yo más íntimo? ¿Existe en realidad un yo íntimo? He ahí algunas de las preguntas a las que intentaremos dar respuesta esta noche a través de las sugerencias que nos proponen diferentes escritores, novelistas y poetas. Y las reflexiones que los textos nos susciten vendrán arropadas por una atmósfera musical delicada e intimista, por una serie de canciones que espero os envuelvan y recreen un clima propicio para paladear los textos. Canciones, como es norma en Buscando Leones en las Nubes, con un nexo común de calidad, pero pertenecientes a ámbitos musicales muy diversos. Brasil, África, el pop, el blues, y en donde tienen cabida desde el rock electrónico y avanzado de Björk hasta las melodías susurrantes de la moderna bossa nova personificada en la bella Ibe Méndez. En fin, dejemos aquí la presentación y comencemos ya una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Espero que la disfrutéis. He llegado a la conclusión de que los dos modelos dominantes de la personalidad humana son falsos. Uno de ellos, el principal en Occidente, considera la personalidad un edificio, una estructura estable y perdurable, como una construcción. En esta versión, nuestras personalidades no son necesariamente pequeñas o sencillas. Pueden tener muchos aspectos diferentes, lugares desde los cuales uno puede adoptar una perspectiva diferente, con recovecos y madrigueras, lugares secretos, patios interiores, arenes, minaretes, calabozos, fantasmas inesperados, cámaras de barba azul. Pueden ser abiertos, los muros derribados, o cerrados y parecidos a un zoco. Pero esencialmente, a pesar de toda su complejidad, son fijos y estables. Con el tiempo podemos descubrir cosas nuevas sobre nosotros, pero es como descubrir en una mansión destartalada una habitación oculta detrás de una puerta. Somos lo que somos, somos nuestro yo y nuestro yo es para siempre. La otra visión, más oriental, considera que esa forma de ver la personalidad es fundamentalmente errónea. Contempla la personalidad, la inmutabilidad del yo, como una especie de ilusión óptica. Somos una ola, una fluida secuencia de estados mentales y percepciones que recorre el tiempo. Cuando volvemos la vista atrás y miramos el camino que ha recorrido la ola, lo que vemos es una trampa de la memoria, y parece que el yo hubiera estado viajando con nosotros. Pero al igual que en una ola, el agua permanece donde está, y es sólo la energía la que se mueve hacia adelante. Lo mismo ocurre con la personalidad, que sólo existe en este momento, aquí y ahora. Recordamos momentos pasados, o creemos hacerlo, continuamente nos convencemos de que lo hacemos, y nos inventamos una continuidad para ese yo anterior. Pero es una ficción. Únicamente somos quienes somos ahora mismo, y la continuidad y la estabilidad del yo es una ilusión reconfortante. Nos contamos historias para fabricar una unidad única con estos sucesivos yoes. Construimos historias para construirnos un yo. Ninguna de estas dos formas de ver la identidad me parece correcta. no somos fijos y permanentes, y el énfasis budista en la fluidez es correcto en la medida que hace hincapié en ello, pero al mismo tiempo no nos reinventamos a nosotros mismos a cada momento. La segunda de estas visiones no parece muy correcta. Yo no soy exactamente la misma persona que fui ayer, o hace un año, o hace una década. Y sin embargo, es correcto decir que no soy una persona totalmente distinta. Hay una continuidad entre nuestros yoes pasados y los actuales. Esto es algo que podemos sentir en nuestro ser más profundo. Y este sentimiento no es una ilusión. De hecho, a menudo deseamos que hubiera menor continuidad. Y todos tenemos cosas de las que nos gustaría librarnos. Pero no funciona así. Too Ser poeta es, literalmente, no ser nadie. Rien, ce n'est presque rien. Quelques petits grains de ma langue à ta langue qui voyage. Bien, plus doux que raisin. Frais le fruit si fin, douce chair écarlate qui déteint. Rouge, la goutte de sang, nos doigts goulus sont couverts d'écratignures. Me quedé callado de repente y sintiendo esa cosa que me da de vez en cuando, en esas ocasiones en que los días se hacen largos, lo que empieza en la mañana cuando me despierto, sintiendo una aflicción enorme, y pienso que después de bañarme pasará, después de tomar el café pasará, después de hacer gimnasia pasará, después de que pase el día pasará, pero no pasa, y llega la noche, y estoy en las mismas, sin querer mujer o cine, y al día siguiente tampoco acaba. Ya he pasado una semana así. Me dejé crecer la barba, y miraba a las personas, no como se mira un automóvil, sino preguntándome, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es más allá del nombre? Y las personas pasando frente a mí, gente como moscas en el mundo, ¿quién es? I don't wanna know. hard to use my eyes, and all around the gold it glistens, sure to keep me down to size. I don't wanna know about evil, I only wanna know about love. I don't wanna know one thing about evil, I only wanna know about love. Waiting for the planes to tumble, waiting for the sky to fall, waiting for the cities to crumble, waiting till I see you crawl. I don't wanna know about evil, I only wanna know about love. I don't wanna know anything about evil, I only wanna know about to listen and use our eyes. 'Cause all around the gold is glistening, keeping us hypnotized. I don't wanna know how evil, I only wanna know how love. I don't wanna know one thing about evil, I only wanna know. Soy el hombre que está mirándose en ese espejo donde no se ve a nadie.

Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Tengo la impresión de que en algún sitio existen varios tipos de hombres que podría haber sido y varios miles de vidas que podría haber llevado a cabo. Yeah. En el fondo, todos aborrecemos el hogar, tener que estar en él. Todos detestamos nuestras habitaciones, con sus trastos especialmente elegidos por nosotros, con esa leve bondad de los libros y la felicidad de la almohada propia, y nuestra vida tan perfectamente en orden. El hombre no tiene una sola y única vida, sino muchas, enlazadas unas con otras, y esa es la causa de su desgracia. Thank you. My Lord, he said unto me, do you like my garden so green? You may live in this garden if you keep my people free. Now return in the cool of the day. Now is the cool of the day. Now is the cool of the day. This earth is a garden, the garden of my Lord. And he walks in the cool of the day. Es lo que llevo en mí de desconocido, lo que me hace yo. You make me want to sing about love. Every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I've found is good. Then they say, slow this ride down, don't burn it out, don't let it show, slow, oh, but my heart is racing to hold your gaze and let it go. Se sentó a los pies de la cama, frente a la cómoda con la hilera de fotos. Pero eran solo imágenes, rastros de un pasado que no le daban ninguna respuesta. Levantó la mirada y se descubrió en el espejo. No se reconoció. ¿Quién es esa vieja?, se preguntó. Y de a poco fue convenciéndose de que era ella. El cabello finito, lacio, sin cuerpo, no había permanente que le durara más de 2 días. Hacía bastante tiempo que su cabello era blanco. Le daba un aire, ella no lo sabía, por supuesto, de vieja intelectual francesa, elegantemente descuidada. Trató de esponjarse el cabello, peinándolo y ahuecándolo con sus dedos. Pero para confirmar que sí, esa era ella, su cabello volvió a ser lo que siempre había sido. Llovido, finito, como de seda. We'll be right back. El único sitio donde existes es en tu cabeza. Thank you. Con la exótica voz del etíope Gigi, despedimos el programa de esta noche. Espero que os hayan resultado estimulantes las reflexiones que sobre la identidad nos han propuesto, a través de sus textos, John Lancaster, Jaime Gil de Viedma, Rubén Fonseca, Vicente Molina Foix, Harry Kunzru, José Carlos Llop, Enrique Vilamatas, François-René Chateaubriand, Paul Valéry, Tullio Estella y Paul Auster. Y espero también que hayáis podido recrearos con la música de Somi, Via, Yves Mendes, Joan as Police Woman, Adele, Rammer, Molly Johnson, Daniel Martin Moore, Björk y la citada Gigi. Nos vamos. La semana que viene volveremos con vosotros en otra emisión de Buscando Leones en las Nubes. Entonces, Guillermo del Rivero en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable del guión y la presentación, nos ocuparemos de ofreceros una nueva selección de música y literatura que os haga disfrutar de una hora agradable. Ya lo sabéis, todos los lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Universidad, en el 89.0 de vuestro dial, o en las www.usal.es/radiouni si nos seguís por internet. En internet también podéis encontrar nuestro blog buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Esperamos veros aquí la semana próxima. Hasta entonces, adiós. Si, it can never be good.